Mi casa es una porquería, nuestra habitual sección destinada al hogar. Tenemos aquí tantas monografías que da asco. Por ejemplo, ¿cómo comprar alimentos sin tentarse? ¿Sin tentarse con quién? Con el carnicero. Con la vendedora, claro. Dice, ¿es bueno contar todo? ¿Contar todo en qué sentido? ¿En el sentido? A su marido, contarle todo, bien, sus malos pensamientos, por ejemplo. ¿Los bebés deben dormir la siesta? Nada de esto tiene el menor interés, pero en cambio, aquí tenemos algo que sí. No. Para abrir una cerradura trabada me gusta. Y también me gusta muchísimo típicos errores en la cocina. ¿Quién no ha cometido errores en la cocina? Por ejemplo, acostarse con el vecino. Viene el vecino a pedir algo, y usted empieza una conversación, qué sé yo, y usted sucumbe a los encantos vecinales. Encima de la misma tabla de... En la misma tabla de planchar. No sé por qué. Comete un error en la cocina. ¿A eso se refiere? No, se refiere a errores culinarios, señor. Bueno, comete un error culinario en la cocina. Si la comida no resulta como usted la había planeado, patrona, intente corregir los errores. Corregir un error, cometer un error en la cocina es tremendo. Sí, pero tratar de corregirlo es mucho peor. Lo tiene que disimular, sí, va a ver. Claro, el disimulo, que es el disimulo culinario. No es lo que vos te imaginas, querido. Trucos. Por ejemplo, exceso de grasa. Señora, si un plato le salió muy grasoso, colóquelo en la heladera y deje que se enfríe hasta que la grasa se endurezca en la superficie y después cómasela con un pan. Voy a vomitar y vuelvo. Luego retírela con una cuchara, lo que le dije. ¿Y qué hago? La tiro, la grasa. Puede guardarla para las pelotas. No. Entonces, para engrasar pelotas de fútbol, para que no se arruinen, sino se resecan. Pero ahora no son más de cuero. Atención, o niños, o deportistas, o futbolers. Sí. Ahora la pelota ya le viene ilustrada. No engrasen la pelota, porque no es de cuero. Claro, no tiene el tiento que unía las partes, los gajos, perdón, de la mesa también. Hace mucho que no tiene tiento, pero antes eran de cuero y ahora no. Está bien. Y mejor, porque yo estoy de acuerdo, pertenecemos a Greenpeace, y a toda, defendemos a los perros, a los animales y a todo. Así que no es cuestión acá, etcétera. Bien. Después de este alegato... una papa cruda, toda una porquería. No, esto no sirve para nada. Además, la papa cruda es difícil de masticar, discúlpeme, ¿no? Pero... ¿La papa cruda? Sí. La papa cruda tiene virtudes terapéuticas. Me han dicho. De las que usted se sorprendería. A ver. Y yo también, si las conociera. Sí, le absorbe el dolor de cabeza la papa. Sí, se lo lleva. La papa siente ella el dolor. Sí. Por ejemplo, usted tiene dolor de cabeza, se pone... Tengo. Una papa en cada 100. Nombrada ya por 3 veces. En el día de hoy. En el día de hoy 300. Ya estamos en 300. ¿Y la papa le absorbe el dolor? Y usted al rato, es conveniente ponerse una vincha, porque si no, usted tiene que estar sujetándola. Como soldado que hace la veña de los sujete dos lados. La papa. Es una frase pésima. Señora, sujete la papa. Ah, me lo dicen todos. Bueno, el caso es que usted la deja un rato y el dolor se va a la papa. No. Y entonces al rato usted se siente lo más fresca. Pero la papa debe estar... La papa, diga que uno no está en el coleto de la misma. No. De este tubérculo. No. Pero, pero imagínese, se lleva el dolor. La papa lleva el dolor. Con esa papa usted la tira a la basura, incluso para evitar los ayes lastimeros que suelen proferir las papas doloridas. Sí, no vaya a cocinar. Las papas dolientes. No vaya a cocinar esa papa. Esa papa no, porque le duele el guiso después. Claro, y le transmite a todo. Le transmite a todo el que se lo come, empieza a doler la panza. Sí, y usted señor. No sabe de dónde viene. Es la papa que le agarró. Dolor de cabeza y después se lo pasó a la panza. Es la papa podrida que pudre al resto de la cosecha. El resto de las manzanas. Sí. Efectivamente. ¿Y para las quemaduras no sirve? Buenas tardes. Buenas tardes. Para las quemaduras sí, santo remedio. ¿Qué cosa el santo remedio? Usted se quema, por ejemplo, se quema la casa. Sí. Usted se pone dos rodajas de papa en la 100 y adiós. ¿Y adiós qué, se va, señor? Sale corriendo. Por eso no tenemos bomberos voluntarios, tenemos agricultores. No, digo que para quemaduras del sol, por ejemplo, usted se expuso irresponsablemente al sol. Ah, sí, sí, claro. Entonces ya con le viene la responsabilidad y se llena de papas la espalda. Y me dice, mirá qué hombre tan responsable. Claro. O mejor dicho, fue irresponsable, pero ahora se arrepintió. Y se conoce que tiene un amigo, porque ponérselas todos uno en la espalda... Claro, no se puede. Y no, no, eso también es complicado. También conviene que un amigo corte una papa por el medio, sí, o la pele redondamente, y se la pase continuamente su espalda, mientras usted con los brazos en jarra contempla el mar. Si tiene una amiga va a ser mejor, porque queda feo, vio, en la playa. Ah. No, en general, si tiene quemaduras, no conviene frotar. No. No, entonces no sé. Con razón. Todo esto destruye lo que estábamos hablando desde hace media hora, claro, por lo menos. El guiso. Bien. Otro error que se comete, buenas tardes, muchísimo, ¿sí?, en la cocina, es dejar las cosas demasiado tiempo en el horno. Oh. Y sí, se le quema, señor, se le pasa. Pero usted es un sabio, ¿eh? Sí. Y sí, señor. Verdadero profeta. Además, ¿usted tiene algo que le mida la temperatura del horno en su horno? Lo que se llama un termómetro, señor. Sí. No tengo, no. Yo tengo una cocina vieja de esas que incluso, para ver si hay algo en el horno, hay que abrir la puerta. Claro. No como ahora que hay como un televisor color... Que es hermoso. Vos mirás y ves ahí un pollo. Claro, lo veis con la luz adentro, inclusive. Con la luz. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene hornos con la luz adentro y todo eso? Sí, señora. Aquí señora es usted, ¿verdad? Sí, si usted quiere. Qué momento para preguntar también. Sí, mire, aquí llegó al emporio del horno. Sí. A mí me llamó, me manda el señor de la papa. El que me dijo que sujetara la papa. Aquí tiene hornos para todos los usos. ¿Usted quiere un horno? ¿Para qué uso? ¿Cómo para todos los usos? No, señor. Para esconderse de la mazorca, por ejemplo. Señora, hay un horno industrial y hay un horno doméstico. Sí, sí, y un horno comercial. También. Si usted va a hacer, va a hacer un pollito. Sí. ¿Quién? La señora va a hacer un pollito. Sí, si me porto mal. Me voy a convertir en un pollito. O tiene que cocinar, por ejemplo. Un pulastro. Un lechón entero necesita otro tipo de horno. Es más fácil, ¿comprende?, que sea un lechón entero la señora y no un pollito. Pero ahora, bueno, este horno le viene con todos los accesorios. ¿Cuál? Este. Ah. ¿Qué accesorios tiene? A ver, sorpréndame. Todos los pinches. ¿Cómo cabrones? Todos los pinches. Es una expresión mexicana. De todos, digamos, los ordenados. los peoncitos, claro. Supernumerarios. No, todos los pinches, sino para... Los botones, va. Para clavar las presas que usted va a coser. Mira vos. La cárcel de mujeres aquí mismo, mire usted. Y puede... Con este accesorio se hace un espiedo dentro del horno. Ah, oh, mira vos. Usted engarza los... Este tiene capacidad... ¿Perdón? Este tiene capacidad para seis pollos. Seis pollos no hice en mi vida, Dios. ¿Para qué quiero meter? Dice que es un horno un gallinero. Nosotros cinco me van a quedar revoloteando en la cocina. No, señor, usted los va hilvanando aquí. ¿Hilvanar pollos? Sí. Veo que el pollo tiene imagino un aspecto. La pobre señora con una aguja y un hilo de hilvanar ahí con los pollos. Pollo se resisten a ser hilvanado. Imagínense. No, el pollo ya viene con un aspecto de ojal. Que usted... Al pollo allí... no le gusta, Barton. El pollo ya descabezado y sacado bueno. Sin menudo, sin nada. Bien. Sin ningún grupo musical, usted es un asesino serial, discúlpeme. Y usted allí puede cocinar en simultáneo seis pollos. Me claro, sin temor a nada. Sin temor a nada, con claro. Este super horno. Sí, sí, debe ser carísimo, ¿no? Y ahora, ¿la puerta se abre sola o yo tengo que molestarme en hacer así? No, tiene porque que hacer así, señora. Pero con tanto pollo... A mí me gusta con control remoto de puerta. Pero no hay abrir la puerta, remoto. Me gusta apretar un botón a mí y ver cómo la puerta se abre sola ante mi estupor. ¿Pero qué quiere un horno como las puertas de los aeropuertos? Como de la ferretería francesa, efectivamente. Incluso que cuando yo llegue, el horno se abra ante mí, como París ante las mujeres hermosas. No, y le sale el calor así de golpe. Sí, pero si le abro la puerta, yo también me sale de golpe el calor. ¿No tiene un dispositivo para que el calor no salga? Sí, se llama puerta. Hay que cerrarla. Y santo remedio. Escúcheme, con puertas giratorias si hay mucho pollo, ¿no? Para... No, puertas giratorias no. Ahora sí tiene el horno de doble puerta. Uy, no. Dos puertas, tiene por atrás. Claro, por usted, atrás. Por ejemplo. Para el personal de servicio, ese es. Claro. No, para comida. Comida discreta, digamos. Usted saca por adelante 6 pollos y un matambre por atrás. No voy más. Bueno, sí, usted por abre por adelante o por atrás según el uso. Ahora, por la puerta de atrás, el horno generalmente está amurado a la pared. Sí, tiene que resulta un poco incómodo. No, este igual esto... que las heladeras de dos puertas, una adelante y otra atrás. Este es un modelo, evidentemente, para no colocarlo contra la pared. No, ponerlo en el medio del ambiente, un horno. Mira, el horno ahí, incluso con una alfombra circular y arriba un florero. No, pero si es para una mesada que le puede dividir un ambiente. Sí, usted sí. Hace una cocina y una antecocina. Sí, sí. O una postcocina y una cocina. Claro. Y... o una postcocina. Sí, sí. Y entonces pone por un lado, saca por el otro. O al revés. Bueno. Etcétera. Y, como cuando vino el vecino. Y allí usted puede combinar también los estantes y las parrillas. Los instantes. Los estantes. De la manera que usted necesita. Me parece que está hablando demasiado. ¿Sabe este que, hombre? ¿Sabe que usted está, tiene pinta de querer embaucarnos a la señora y a mí acá? No, ¿se puede mirar de afuera? Claro, ¿cómo no lo puede? Y yo sé cuánto le falta. ¿No tiene un alcahuete que suene cuando... cuando está listo? Cosa que yo estoy mirando la novela y no se me quema. Ah, sí, tiene el timer, la chicharra. Ajá. Sí, usted gira la chicharra en el tiempo indicado que usted desea. Te puede indicar 5, 15 minutos. No hace falta, etcétera. Ejemplos inútiles. Hasta 60 minutos tiene. Ah, ¿cómo? Hasta 60 minutos. Yo pensé que venía por una hora. Es un lechón que yo lo quiero hacer a fuego lento durante 24 horas, ponele. Sí, claro, que es como se cocina apenas el lechón. Apenas, con la llama piloto. Sí, pero llama piloto tiene que estar por lo menos en una hora va a tener que mirarlo al lechón. Tres, si cuatro el, veces. El lechón está muerto, señor, no precisa que andar mirando lechones cada 15 minutos. Además, señor, el lechón finado no tiene nada. Sí, porque usted le tiene que... sí. Lo tiene que pintar, yo con el pincelito. ¿No tiene este un pincel para pintar solo? Yo aprieto un botón y dice pintar. Y a pesar del pincel, te pinta lo que sea. Lo mismo un pollo que un gran profesor. La última cena te pinta el lomo del lechón, por ejemplo. Pero no es automático. ¿Qué quiere? Entonces, no quiere la verdad cocinar. Que... pero eso para eso está, escúcheme. Pero ¿por qué no se compra en la rotisería algo? Si discúlpeme que le diga así. Pero... sí, eso es lo que estaba pensando. ¿Y usted qué va a con lo que vale este horno puedo tener rotisería gratis por 100 años. Bueno, este horno lo llevan los rotiseros. Hubiéramos empezado por ahí, entonces. Ajá, porque ese es un horno para tal fin. ¿Para qué? Para convertirse en rotisero. Para lograr otro fin. Bueno, escúcheme, ¿y algo más económico? Algo más económico. Un calentador, digamos. ¿Alguna cocina Volcán tiene? Sí, siguen las cocinas Volcán. ¿Siguen las cocinas Volcán? Sí, sí, sí, sí, sigue. Entonces... un Volcán cocina. Tengo, la novedad ahora... ah, sí. Qué nos lindo. Nos gustan las novedades, a nosotros somos así de afectados. Sí. Es el hornillo eléctrico. Ah. El tornillo eléctrico, qué grande. Vos lo tocás y te quedás pegado. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el tornillo eléctrico? No, el hornillo eléctrico. ¿Tornillo? Es un horno pequeño. Sí, bueno. Que se enchufa, señor. Funciona con electricidad, no funciona con gas. ¿Electricidad? Sí. ¿El horno? Oh, ¡qué lindo! ¡Qué interesante! ¿Cuánto vale? Pero escúcheme, es peligroso eso. ¿Qué va a ser peligroso, señor? Claro, el gas conectado a electricidad. Usted va a sacar el pollo de adentro del horno y se fulmina. Claro. Por ahí. ¿Usted se fulmina cuando prende un televisor? No, sí, bueno. Pero yo no saco pollo de adentro del televisor. Bueno, señor, pero esto es lo mismo. Está todo aislado, ¿comprende? No, ¿qué va toda a la instalación aislado? Eléctrica. Si está aislado, ¿cómo se calienta el pollo? Más bien. Ahí está, vamos a lo que yo digo. A ver, usted, señor, demuéstrenos que es alguien que sabe de esto. El pollo eléctrico, ¿cómo es esto? No, el pollo no es el eléctrico. El eléctrico es el hornillo. Igual acá tiene que pero poner... ¿y el gas a dónde sale? Porque le sale el gas y le sale electricidad y revienta. No, acá no hay gas, olvídese del gas. Usted no tiene instalación de gas. No tengo, ¿no? Ah, bueno, no tengo. ¿Cómo sabe? Es del barrio, yo lo veía conocido. Entonces usted enchufa el hornillo, pone la temperatura que usted desea, pone el tiempo que usted desea, pero un pollo no le entra. Ah, ¿porque puso? ¿Por qué? ¿Porque no quiere? Es muy chiquito, ¿cómo es de chiquito? Porque para que no entre hornillo, un pollo... porque es más para cocinar canario. Con una tamaño, torta, ¿no? ¿Qué hago? Por ejemplo, voy metiendo porción por porción. corto en rebanada. Para hacer tortilla, no torta, claro, es todo pequeño. Sí, ¿qué comidas hago? Buñuelo de a uno. No, puede insista, hacer bomba de papa. ¿Bomba de papa? Se hace enorme. Voy a gastar un millón de pesos en un horno para hacer bomba de papa. Nunca comí una. y la voy a comer nada más que porque me compré un horno. Hay gente que empieza a variar su dieta nada más que porque se compró algo. Se compra una licuadora y empieza a comer jugo de zanahoria, sí, sí, una cosa que no se le hubiera ocurrido en su vida. Y no come otra cosa. Claro. Se compra una procesadora y ahí empieza unas tortillas, no sé qué. Sí, o una escurridora. Yo me compré una escurridora y se come los trapos. La escurridora no, come ensalada. ¿Qué come? Una escurridora. ¿Comes ensalada seca? ¿Usted no escurre? ¿Ensalada seca? No escurre las hojas de las verduras. Escurra, por favor. Usted lo tiene que escurrir. Se sí. compra la escurridora. Uy, la centrífuga. Y le entra a dar ¿pero es que tres vueltas. Me queda mustia la lechuga. No, no le queda nada. Claro, me queda como si lo hubiera pegado en un álbum. Claro. Como pétalo de novia, así. Y bueno, el horno tiene estos usos. Para el pollo en presas, señor. ¿Cómo se llama la empresa? El pollo presas. El pollo presas y hermanos. Sí. No, lo corta en presas o, claro. Empresas o deshuesado. Deshuesado, sí. Sí, deshuesado. ¿Usted sabe deshuesar pollo? No. Muerto puede ser, me doy mal. Ahora, el pollo vivo. No. No, ya muerto, señor. El pollo se lo vende muerto en general. No crea. Sí, sí. No, nosotros hemos tenido gallinero hasta que salió la ley que prohíbe gallineros. La 22. ¿Hay ley que prohíbe gallineros? Sí, sí, sí, cómo no. Buenas tardes, doctor. Sí, no, por favor, ¿qué tal, el doctor Alvarenga? Mire, venimos al estudio jurídico porque nosotros tenemos un pequeño gallinero aquí con mi cuñada. Vea, escurra, desde que hemos publicado la ley 22.322 no puede tener más gallineros en domicilios. Usted tiene que tener un criadero de pollos habilitado para tal fin con toda la maquinaria de esa disposición. ¿Y cuál es el trámite para esa habilitación? El trámite es muy sencillo, querido escurra. Usted me imagino, lo hace usted personalmente, ¿verdad? No, bueno, lo hace en personal, especial. ¿Usted quién es? El cuñado. Mi cuñado. Ah, el cuñado del señor. Así que su hermano es escurra. Nos une una amistad de muchos años. De muchos años. Me acuerdo que su hermana, disculpe si usted es el cuñado, pero yo supe conocerla cuando era mocita. Espero que no olvide los placeres de aquel entonces. Es como olvidarlo. Y se acuerde de los amigos a la hora de habilitar gallineros. Bueno, escurra, me ha tocado la fibra más íntima de mi corazón y en nombre de esta vieja amistad puedo decirle que su gallinero ya está habilitado. Alvarenga, usted es un verdadero hombre... El valiente. ...de negocios. Disculpame, cuñado. Sí. ¿Debo tomarlo como una amenaza? No. Tómalo más bien como una... advertencia. Pausa.